Cada paso de las vivencias cotidianas arroja el descubrimiento y la aparición de nuevos y más hechos dolosos de corrupción, de saqueo de los fondos y recursos de la nación, que son partes de activos del Estado y que desde este deberían ser destinados a resolver problemas urgentes como perentorios de la ciudadanía, que es la población, el pueblo y el gobierno. Pálido pelegato bochista del gánster murmullo Dañino Medina no lo hace. El gobierno y su corrupto y pervertido cabecilla, que es el gánster murmullo, el Dañino Medina, hace todo lo contrario de lo que haría una administración de gobierno honrada, honesta y decente, que tenga sentido de compromiso con el mínimo interés nacional y por lo menos se preocupara de manera elemental por resolver el estado de pobreza, miseria generalizada e indefensión de las masas ciudadanas del pueblo. El grupo del gobierno pálido pelegato bochista, compuesto de un conjunto de cárteles cuyas prácticas son el enriquecimiento y amasamiento de cuantiosos patrimonios personales y particulares, los cuales tienen al sujeto llamado el gánster murmullo, el Dañino Medina, como su cabeza, no ha dejado de actuar contra las instituciones nacionales y a la vez contra la población en ningún momento ni en ninguna área o esfera económico-social. Ha propiciado la enajenación cada vez mayor de las riquezas nacionales y ha diligenciado las mismas exhibiendo una indolencia y falta de escrúpulos de tales envergaduras que ha dejado cortos a todos los nocivos desgobiernos de los corrupt partidos, grupos y corrientes sirvientes del régimen oligarquía y de lacayos redomados entregados a los espurios intereses de los monopolios del capital del imperialismo, tanto yanqui como europeo, así como del imperio parasitario y oscurantista, cuyo núcleo principal es la retrógrada y cavernaria como antinacional y antidominicana Iglesia Católica Vaticano, en coyunda con las perniciosas confesiones protestantes que son obedientes como ONGs religiosas cristianas directamente a los dictados del imperialismo yanqui en particular. El endeudamiento extremo del país y que gravita en forma negativa sobre las espaldas y los escasos recursos monetarios que apenas llegan a las manos de la gente del pueblo, ha sobrepasado los límites prudentes y ya va más allá del 60% del PIB. Y las deudas, los préstamos tomados de los capitales internacionales y sus instituciones financieras, como de la emisión con carácter continuo de hemorragia sistematizada de bonos, el gobierno ha hecho todo ese desastre mintiéndole y ocultándole al país la verdad. Ya es cosa común y corriente que recurra a tomar préstamos para pagar intereses y capitales de otros préstamos ya vencidos o por vencer. El número excesivo de empleados del gobierno y de las instituciones que de una u otra forma son del Estado, a los cuales se les pagan sueldos exorbitantes de hasta 200 y más veces que el sueldo mínimo de los niveles de los 10,000 pesos mensuales, que no es el del nivel más bajo, ¿cómo a la vez resulta que son empleados que no desempeñan ninguna labor por cuanto son botellas del corrupt partido pálido pelegato bochista y de sus compinches, haciendo carnavales de demagogias que giran en torno a emplear la ignorancia y atraso imperantes en las masas de la ciudadanía, y gozando de una prensa radial escrita y televisada, subyugada, venalizada, prostituida, alcahuetizada, proxeneta, pero a la vez tan indolente y desalmada como ignorante, que calla, tergiversa y engaña con la estafa del crecimiento económico, que es un espejismo carente de contenido real y cuyo todo significado es falso. Se aproxima a cumplir casi los 8 años en el poder y teniendo el control absoluto del Estado, no interesándole para nada corregirse y tomar el camino correcto de defensa del interés nacional y al lado de las necesidades materiales del pueblo, ha hecho de la corrupción institucionalizada y al mismo tiempo generalizada, y cubriendo esta todos los niveles gubernamentales, pero especialmente el grupo central del poder ejecutivo del gobierno, cuyo cabecilla es el gánster Murmullo, el dañino Medina, en sus 2 cárteles de primer orden y de mayor peso gravitacional en el seno de este desgobierno, que son el cártel de carácter idéntico a los de la producción, distribución y tráfico de drogas, como son los colombianos, mexicanos, brasileños y norteamericanos, etcétera, que es el de los Barriga Verde por un lado y el de la familia Montilla y Medina por el otro lado. La situación la han arrastrado a un estado de ingobernabilidad y de repudio, rechazo y condena por parte de la población, que exige que se castiguen a sus abusadores y maltratadores desde el poder del gobierno. El gánster Murmullo Dañino Medina, cuya familia Medina Sánchez, de la que proviene, es por igual otro cártel delictivo en el que participan los hermanos y hermanas del cabecilla, que es su capo, esto es, el gánster Murmullo Dañino Medina, y su equipo de funcionarios están embarrados e implicados todos en la vorágine incontrolable de la corrupción. En su miopía e ignorancia profundas, creyó, por ejemplo, que colocando a un corrupto con fama bien ganada de desalmado y a la vez vinculado con él, además de la corrupción administrativa del Estado, por la depravación y degradación de amoralidad rampantes, cuñado suyo por vía de una de las tantas relaciones extramaritales a las que su concupiscencia, resultado de un desbordamiento en él de lascivia y lujuria, como un Don Juan o Casanova tardío, que va de la mano de sus afanes de amasar riquezas materiales, como jefe o cabecilla de la Procuraduría General de la República, que hace y deshace expedientes judiciales, que designa, quita y pone jueces, fiscales, extorsiona, chantajea, mata y manda tanto a atropellar como a reprimir y asesinar a ciudadanos, apelando a los más sórdidos y oscuros mecanismos coercitivos persecutores del Estado, quedaría exonerado de su corrupción e involucramiento, por ejemplo, en los sobornos de Odebrecht, y concentrando todos los poderes del Estado en sus endebles, resbalosas y enfermizas manos de leproso moral. Cabe decir que aparentemente había logrado su objetivo. Y vaya usted a ver la ironía que encierra la vida. No bien el juez Francisco Ortega Polanco, que es un empleado de los socios del mismo gánster presidente de su poder ejecutivo, como son el contrabandista negrero español, conspirador impenitente contra la autodeterminación y la soberanía nacional y por la destrucción de la nación dominicana, como lo es Pepín Corripio Estrada, el evasor de impuestos número 1 y que goza de absoluta impunidad, que a su vez es socio del enclave corporativo retrógrado y nazifascista de los Vicini, que son 2 ejemplos de a quienes responde y a quienes está atado en servidumbre Francisco Ortega Polanco, miembro de la Suprema Corte, quien como juez hizo junto con el procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez un mamotreto de expediente del caso de los sobornos y corrupción en el Estado y los gobiernos de los corruptos pálidos pelegatos bochistas y de los perros Vargas Maldonado y del despreciable degenerado grupo de perros de mierda o PRM, declarando los protagonistas y portadores de indicios sólidos de culpabilidad, enviándolos a juicio de fondo. No obstante, sale a flote y está fresquecito y caliente, acabado de sacar del horno, el escándalo público que tiene como protagonista central al mismo gánster murmullo Dañino Medina, presidente de este mismo espurio y podrido desgobierno, que es aborrecido por más del 80% de los dominicanos honrados, serios, decentes y dignos. Resulta que la misma Odebrecht, confesa institución empresarial del área de la construcción, reconoce públicamente que le emitió cheques por cerca de 40 millones de dólares a favor del gánster murmullo Dañino Medina y su entorno, por concepto de obtención y recibimiento de la contrata de las plantas generadoras de energía con carbón de Punta Catalina. Este hecho de por sí subraya y pone de relieve, con carácter de axioma geométrico, que el juez y miembro de la Suprema Corte de Justicia pasada y de la actual reformada, adecuada a los intereses más espurios del gánster murmullo Dañino Medina y sus cárteles, no está libre de corrupción ni venalidad, no debiéndose olvidar cosas materiales como que fue empleado de Pepín Corripio, que juntos complotaron para instalar a Francisco Ortega Polanco como juez, poniendo en marcha los mecanismos de tráfico de influencias y de poder en las instituciones del Estado, como que el flamante, pero comprobadamente inepto e incompetente, elaboraría unos 2 o 3 libracos por vía del reconocido método del copy-paste, de cuyas modalidades originarias da cuenta Carlos Marx en una carta a Engels, en la que le narra cómo hay gente que en menos de 3 o 4 meses escriben, corrigen e imprimen una obra o libro, y él, óigase bien, Carlos Marx, confiesa, llevaba 20 y tantos años y no había logrado aún concluir el Capital. El otro caso famoso es el tuerto y farsante Eduardo Jorge Prat, un coprófago y sicofante de la Iglesia Católica, Opus Dei Jesuita y de la USAID CIA, que copia párrafos y párrafos de obras de derecho y al final ha hecho otro libro de derecho. Así fue como elaboró su tristemente famoso Código Procesal Neoliberal para la reforma estructural de la judicatura en el país. Pero lo de Francisco Ortega Polanco va más lejos, puesto que Pepín Corripio Estrada se encargaba de confeccionar la copia, diseñada en su centro editorial, imprimirla y distribuirla como parte de hacerse de un representante hecho y creado por él en la Suprema Corte de Justicia de este aciago país. Aplastado al fin y al cabo por el peso descomunal de los tantos delitos sistematizados de corrupción, de venalidades, ignominias e infamias, el bribón, estafador, embaucador, marrullero, tramposo, tartamudo, inepto, ignorante, alcahuete, desalmado, inescrupuloso, capo, adúltero, tragador de tiburón podrido, mentiroso, intrigante, indecoroso y todo cuanto sean palabras que resultan una de las miserias humanas y lastres amorales de un rufián en cuerpo y alma, el gánster murmullo, el Dañino Medina, al que cada día se le hace más imposible poder dormir, puesto que tan pronto los párpados dan muestra de cansarse, ahí mismo le acosa la pesadilla de que está arrastrado a la fuerza del reclamo, la indignación y las exigencias de un pueblo que exige que, en su persona, en la del gánster murmullo el Dañino Medina, se haga justicia y se acabe con la impunidad. y se le hace imposible conciliar el sueño. La cárcel y la degradación pública y cívica es así lo que anuncia en perspectiva el horizonte del funesto gánster murmullo, el dañino Medina. En un ser tan retorcido y mezquino, tan obtuso, que en su lóbrega y estéril existencia no ha logrado comprender el papel del lenguaje como expresión de la conciencia práctica del individuo y de su nivel de sociabilidad, y por ello se ha hecho el mudo. Un país en medio de una encerrona de oscura y lóbrega perspectiva en el orden económico-social, en la que los compromisos onerosos, turbios y asquerosos salen sin parar uno tras el otro, y hasta dos y tres al mismo tiempo, este gobernante de ocasión, sin talento, sin savia ni sustancia, no quedándole en sus reservas más estrategias, ni artimañas, ni cuentos torpes, como el del camello en el que montó, enarbolando el estandarte de los zombis, muertos vivos, de no mirar hacia atrás, ante la realidad del fracaso y del derrumbe, la desesperación le está llevando a entregarse a la aventura impredecible del autogolpe de Estado. Los coros de los plumíferos cagatintas y lengüeteros desaprensivos y sin otra inquietud que la de recibir las monedas de Judas con que les pagan, salen al ruedo y entonan sus letanías con que buscan en su desesperación que se detenga el curso de los episodios malhadados producidos con el destape de la caja de Pandora. De ahí que prolíficamente paren inventos de explicaciones nutridas del interés de ocultamiento o aplastamiento de la verdad. Es un salto al vacío el pretender asirse a un personaje tan escabroso, corrupto y envilecido como Reinaldo Pared Pérez, para reconocerle calidad de honradez y honestidad como decencia, habría que deshacer su historia y reconstruirla tramo a tramo, y al final resultará que la única verdad que se mueve y desprende de Reinaldo Pared Pérez es que se trata de uno de los más grandes bribones y canallas que el leproso moral Juan Bo, en su ignominiosa y asquerosa trayectoria infame, ha incorporado a la politiquería y dentro de esta a las peores formas de corrupción y de envilecimiento. Reinaldo Pared Pérez es el primer y más alto miembro de esos cárteles. Sí, cárteles al estilo de los cárteles mexicanos y colombianos que se encubren en el paranarcoterrorismo que impera en el estado de esos países. Podemos hablar y dar cuenta de muchos rasgos y características de este cártel que está integrado, cuando menos, por dos homosexuales y dos consumidores y auspiciadores del narcotráfico. Uno de cuyos hijos, además de maricón igual que él, se especializa en distribución de estupefacientes entre los hijos e hijas de los diplomáticos, preferiblemente latinoamericanos acreditados en el país, contando con el padrinazgo de su mismo padre. Carlos, uno del cártel Pared Pérez, es ministro ayudante personal del cabecilla del espurio desgobierno, esto es, del gánster murmullo. El dulce y amanerado, fuera de control y sin poderlo ocultar, Sidfrido, es jefe del espionaje y de los leprosos morales en el país. Hay otro que lo clavaron en el consejo directivo del Banco de Reservas. Y de Pelafustanes, el monto del patrimonio del cártel de los Pared Pérez es probable que mal contado sobrepase los dígitos de los billones de pesos. Claro que está cerrado al lado de la aventura del gánster murmullo, el dañino Medina. Vemos, leemos, oímos, observamos y estudiamos el sentido y significado de los hechos y el lenguaje. En el escenario prefabricado, como de peleas de antemano arregladas, que Julio Jacín puso a decir a uno de su extrema confianza, después de muchas e intensas evasivas en torno a que Reinaldo Pared Pérez, flamante presidente del prostíbulo y antro de alcahuetería que es el que llaman Senado de la República, declaró que tanto él como el ladrón que de profesor auxiliar del Juan Pablo Duarte resultó ser también multimillonario una vez pasado el desgobierno primero del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, y quebrado la ARS de los maestros y su centro hospitalario, Hospital de los Maestros, pero que también el actual presidente del otro lenocinio legislativo que se llama Cámara de Diputados, Radamés Camacho, cuyo patrimonio bordea los 200 millones de pesos, según se deduce de su interés de ocultar su declaración jurada de bienes de su propiedad, que por ley está obligado a hacer, son los responsables de la militarización y acuartelamiento policial de que es objeto el edificio legislativo, y que eso fue el resultado de una información directa y al margen de toda regulación oficial, ya que fue con carácter personal que los cuestionables en su seriedad, honradez y decencia, como en su sentido de responsabilidad y del cumplimiento del deber como funcionario de un Estado y parte de un gobierno, que se supone son los funcionarios de los sectores policial y militar, sobre casos rutinarios, no pueden estar traficando con rumores y chismes no comprobados. Y esto que ocurre y ha ocurrido corrobora que el gánster murmullo Dañino Medina nunca ha estado apto para gobernar un país con el nivel de institucionalidad jurídico y constitucional como la República Dominicana. Porque ese saltacocote inescrupuloso y desalmado, tal cual corroboran los hechos, apenas da para ser pulpero o bodeguero, pero más de ahí no. Pero a la vez que el gánster murmullo Dañino Medina está provocando que se suelten las bestias y sus capacidades depredadoras contra el país, la sociedad y la constitución, que giran alrededor del ideal de ser una nación libre, soberana, independiente y democrática. Dice la mona que le sirve de traqueo a Julio Jacín. Bueno, es que Reinaldo Pared Pérez está enterado muy bien, fruto de que su hermano es jefe del espionaje del gobierno. Lo que es, además de truculento y vulgar, sin sentido de la importancia de la institucionalidad, y tal vez por lo cual Julio Jacín le corrige y le dice, no, no es por eso, es porque Reinaldo Pared Pérez, día tras día, 23 senadores del Congreso les rinden informes, y por eso es tal vez el hombre mejor informado del país. Ya hemos dicho que el que juega por necesidad pierde por obligación, y que esto en política significa que el que juega con candela se quema, y que el que por ideología ancestral de una idiosincrasia ancestral entroncada con el despotismo absolutista de las monarquías árabes como la de Arabia Saudita, la de Jordania, etcétera, se le hace cuesta arriba adherirse y tener un juicio más o menos correcto de la importancia de la institucionalidad dentro de un Estado en la modernidad. Lo cierto es que Julio Jacín se ha dejado arrastrar por los compromisos pactados y desarrollados. Ahí está el Congreso paralizado, militarizado y cercado, según dicen Pared Pérez y el turpén de la corrupción presidente del lenocinio de la Cámara de Diputados, por acciones de informes y chismes de los dos más altos funcionarios, uno del poder militar, Paulino Sen, y el otro del desacreditado y mando poder policial, con Ney Aldrin Bautista Almonte. Cuando a Hugo Chávez, Álvaro Uribe, el paranarcoterrorista y gurú de los cárteles de droga colombianos, se le preguntó qué sucedió, que se dispararon las amenazas de invasión a Venezuela, proclamada por el número 82 de la lista de los narcotraficantes colombianos y presidente de Colombia en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, Chávez, en un derroche de franqueza popular, dijo: Álvaro Uribe lo que no tuvo fue cojones para intentar llevar a cabo su osada amenaza. Los Asín, que según los hechos están jugando una pelota caliente, tanto aquí como en Macorís del Este, con el mafioso y caposo José Asín Frappier a la cabeza, la ambición le ha anulado el sentido común y son víctimas de su miseria humana hecha ambición. Julio Asín, que se deje de alentar golpe de estado de parte del gánster Murmullo, que lo cierto es que a este gánster y malandrín las cosas cada vez se le ponen más difíciles. Y sus vínculos con el terrorismo, el narco y el trasiego de recursos para el asesinato del presidente de Venezuela es un asunto muy serio y peligroso. La avioneta de aterrizaje forzoso en La Romana con $1,200,000 era el envío del dinero de pago del golpe de estado en Venezuela para asesinar a Maduro, a su esposa, a Diosdado Cabello, a los Tarek William y Tarek El Aissami, como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.